El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Palmeras, por allá, por el norte, creo que por Tacuza, al lado de un peñón donde el mar se hacía trizas, a pocos pasos de mis 9 años, había 2 palmeras abrazadas en una imperturbable semejanza, frotándose a su antojo al aire libre. Alto sugerimiento rondando la caricia, amor con largas hojas, ganas verdes, sabia estrechez de las 2 sabias, juntas, desde el fondo desnudas, bien plantadas y soberanamente enarboladas, nítidas contra el mar y contra el cielo. Y qué palmario el reverdecimiento que por entre otros ímpetus y olvidos de este largo después, hoy acogolla su salvaje atadura en mi memoria. Gozosa obstinación que creció antes que yo y ahora todavía en mí persiste. Vamos, amor, juntémonos, aferrémonos. Puede ser que de pronto empiecen a crecernos las raíces. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.